industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pausan indefinidamente bailando por un sueño. Luego de la emisión del jueves, el programa pasará a un receso debido al coronavirus. En su reemplazo comenzará a emitirse Pablo Escobar, el patrón del mal, la exitosa serie colombiana que narra la historia de uno de los narcotraficantes más conocidos y peligrosos en la historia del mundo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.